Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Les saluda Rafael Díaz, predicador católico. Espero y se encuentren todos muy bien en este sábado, maravilloso sábado. Aquí en California está, pero un tremendo calor. Cuando les digo tremendo calor, en serio, nos pegó una ola, o sea, una ola de calor. Y en este momento allá afuera estamos aproximadamente a 112 grados Fahrenheit. Eso sería como 45 centígrados, imagínense. Entonces, un tremendo calor que estamos aquí pasando en el sur de California. Pero en medio de los tiempos, en medio de los climas, la evangelización no se detiene. No se detiene, seguimos aquí predicando el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo más importante, predicar el Evangelio. No hay nada que esté por encima del Evangelio. Absolutamente nada. Yo en estos tiempos veo que muchas personas, por ejemplo, hablan mucho de las revelaciones privadas. Yo no tengo ningún problema con las revelaciones privadas. Absolutamente ningún problema. Pero sí hay que ser honestos. Las revelaciones privadas, uno como miembro de la iglesia no está obligado a creer en ellas. Nadie, ningún católico, está obligado a creer en revelaciones privadas. Absolutamente nadie. Eso lo enseña la iglesia católica. Entonces, no hay nada que sea más importante que el evangelio. E incluso, hablando de revelaciones privadas, lo quiero leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 67, y comienzo de esta forma, ¿verdad? Para aprender y tratar de enseñarles lo que más pueda. El numeral 67 del Catecismo de la Iglesia Católica, hablando de revelaciones privadas, dice lo siguiente: a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, sensus fidelium, o sea, en latín, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Fíjense cómo dice la Iglesia: de ciertas sectas. Entonces, no es malo decir sectas. Muchas personas dicen, no diga así, se oye muy feo. La realidad es la realidad. Entonces, como católicos, no estamos obligados a creer en revelaciones privadas. Por eso es que siempre les digo, lo más importante es el Evangelio, la palabra de Dios. Aquí está mi palabra, la palabra de Dios. Siempre hay que tener nuestra Biblia en mano y predicar el Evangelio. Jesucristo dijo ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No dijo ir y predicar revelaciones privadas. No, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, eso es muy importante. Para empezar el tema, quiero agradecer a todos los que se están conectando en este momento. Veo que ya son bastantes personas. Veo que nos están saludando desde México. Y están haciendo muchas preguntas. Al final, si me da un espacio, trataré de responder algunas preguntas, ¿verdad? Hoy me quiero enfocar en lo que es el tema de la Iglesia Católica, si es santa o pecadora. Pero por supuesto que me tomaré un tiempo al final para tratar de responder algunas preguntas, ¿verdad? Lo que sí, como siempre les pido, es que nos escriban de qué país nos están viendo. Siempre me gusta leer y saber de dónde nos están viendo. Yo sé que no solamente nos ven aquí en Estados Unidos. Ya ahora mis videos se están viendo en todo el continente americano. Entonces, eso es una gran bendición. Y también muchas personas nos están viendo en Europa. Así que por favor escríbanos de dónde nos están viendo. Aquí veo que ciertas personas nos escriben desde Ciudad de México, desde Guatemala, Argentina. Siempre es una gran, pero gran bendición que nos estén viendo desde Argentina, Panamá, Perú. Como les digo, son de varias partes del mundo entero. El estado de Ohio, aquí en Estados Unidos, Massachusetts, de Norte de Carolina. Nos están viendo desde Chicago, desde Maryland. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo. Gracias, nos están viendo de El Salvador, muchas personas nos ven de El Salvador. La iglesia es una, la iglesia es universal. Esa es la realidad y lo maravilloso de nuestra iglesia. Que no importa dónde estemos, somos una sola iglesia. Eso es la voluntad de Cristo Jesús. La voluntad del demonio, muchas iglesias, decía el padre Luis Toro. Muy cierto eso. La voluntad de Cristo, una iglesia, y eso es totalmente bíblico. Cristo dejó una sola iglesia, eso está en la Biblia, nadie lo puede negar, absolutamente nadie. Y el que lo niegue no está predicando la doctrina de la iglesia y lo que enseña la palabra de Dios. Así que muchas gracias a todos los hermanos allá en Puerto Rico, nos están viendo de Puerto Rico. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con este tema importantísimo, que es la Iglesia Católica santa o pecadora, ¿verdad? Y quise compartir este tema porque muchos hermanos separados, con el respeto que se merecen, eso es lo que le tiran mucho en cara, ¿no?, a los católicos. Por eso es que dicen mucho esa frase: cuando yo era católico, ahora ya conocí la verdad, ya soy libre. Y bueno, ya sabemos las frases de ellos, siempre utilizan las mismas frases, siempre son las mismas frases. Pero bueno, una cosa que tenemos que entender es que todos somos pecadores, todos fallamos. Romanos 3:23, todos hemos pecado y estamos lejos de la presencia de Dios. No hay un hermano separado que te pueda comprobar, ni con la Biblia ni con hechos, de que toda persona que se va de la Iglesia Católica a cualquier denominación, a cualquier secta, ya no peca, ya es perfecto, ya él no falla. No lo pueden comprobar, ni con la Biblia ni con sus acciones. Todos somos pecadores y todos fallamos, absolutamente todos. No existe un texto en la Biblia donde Cristo deja una iglesia de gente inmaculada, de gente perfecta. No existe. No existe absolutamente ningún versículo de la Biblia. Lo que pasa es esto, mira. Yo siempre lo he dicho y pongo estos ejemplos. En el mundo, en todos los países sabemos que hay corrupción. En todos los países hay corrupción. Incluso aquí en Estados Unidos. Muchas personas a veces piensan que esto no es posible. No sé por qué motivo, pero la gran mayoría sí sabemos que corrupción hay en todos los países, incluso aquí en Estados Unidos. La diferencia es que en este país, en Estados Unidos, la corrupción es como más disfrazada, es como más oculta. En otros países la corrupción pues se ve más, ¿no? Hay más transparencia, es más abierta y como que no les importa, tristemente, ¿no? La gente como que ya está acostumbrada. Y yo siempre he dicho que las sectas protestantes son más o menos así como el gobierno aquí en Estados Unidos. La corrupción la disfrazan mucho, la ocultan mucho. Y lo que pasa también es que cuando sucede un escándalo en una secta protestante, casi nadie le presta atención. Casi nadie le presta atención como se le presta atención al hecho de que suceda algún escándalo dentro de la Iglesia Católica. Los medios de comunicación, por ejemplo. Sucede un escándalo en una secta protestante, en realidad no es mucha noticia, ¿verdad? No es una gran noticia. Pero si sucede algo dentro de la Iglesia Católica, todos los medios de comunicación ahí están. Allí están, ¿no? Con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tiene que ser atacada porque es la Iglesia de Jesucristo. Entonces, que los protestantes te presenten una iglesia así como que ya nosotros hemos nacido de nuevo, claro, porque no entienden Juan 3:3. Ya no pecamos. En la iglesia católica es donde están los borrachos, los mujeriegos. Todos hemos escuchado eso. E incluso mirando los comentarios hace unos 10 minutos antes de entrar live, miré que una persona preguntaba, ¿por qué en la iglesia católica se les permite ser borrachos? ¿Y dónde permite eso la iglesia católica? Yo quisiera que alguien me mostrara con el catecismo de la iglesia católica, ¿dónde la iglesia católica permite ser borracho? La iglesia católica está a favor del pecador, mas no del pecado. Esos son calumnias. Esos son mentiras. Decir que la iglesia católica permite ser narcotraficante, permite ser borracho, mujeriego, adúltero. Esos son calumnias. ¿Dónde permite eso la iglesia? ¿Dónde dentro del magisterio la iglesia permite eso? No. La iglesia, como madre que es, sabe que la borrachera es pecado porque eso enseña la Biblia. La Biblia enseña que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. También dice que los mentirosos, los avaros. Entonces, yo no sé de dónde muchos protestantes sacan esto. O sea, se ha vuelto como un repetir nada más. Uno lo escucha del otro, el otro lo escucha del otro y así se van. ¿Por qué en la Iglesia Católica permiten ser borrachos? ¿Por qué en la Iglesia Católica permiten ser narcotraficantes? Calumnias. Calumnias. Y es ahí donde entramos al tema. La Iglesia Católica, ¿santa o pecadora? ¿Cuál es la respuesta? La Iglesia Católica es santa. Santa. ¿Por qué santa? Porque su fundador es santo. Por eso es que la Iglesia Católica es santa. Una persona a quien estimo mucho, recuerdo, una vez nos dijo una frase muy hermosa. Una cosa es la santidad en la iglesia y otra muy distinta es la santidad de la iglesia. Fíjate, lo repito otra vez, ¿eh? Una cosa es la santidad de la iglesia y otra muy distinta es la santidad en la iglesia. La santidad de la iglesia es la santidad de Cristo. La iglesia es santa porque su fundador es santo. La santidad en la iglesia es el proceso de nosotros, los pecadores, que estamos llamados a la santidad. No existe un texto en la Biblia donde Dios nos diga que tenemos que ser buenos. No, no existe. El cristiano tiene que aspirar a algo más. No se trata solo de ser bueno. La invitación es a la santidad. Levítico 19:2, sean santos como yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. Mateo 5:48, sean perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. La invitación de Dios hacia nosotros es a la santidad. Y eso la iglesia lo sabe. Entonces, en la iglesia, lo que se nos invita es a buscar la santidad, a cambiar de vida, a aceptar a Jesús en nuestro corazón. Eso es lo que la iglesia nos invita. Entonces, habiendo visto esto, quiero tocar pasajes de la escritura a lo largo de la historia para que ustedes vean de que cuando somos cristianos, cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, seguimos siendo seres humanos. Eso no quiere decir que ya no somos seres humanos. Ya acepté a Cristo, ya no voy a pecar. No, podemos caer. Por eso nos tenemos que cuidar. San Pablo reconocía eso. San Pablo incluso en la Biblia dice, por eso castigo mi cuerpo, lo tengo sometido, no sea que después de predicar a los demás yo mismo quede descalificado. Imagínate, Pablo sabía que él podía perder la salvación si se descuidaba. Entonces, eso es muy importante tener en mente. Te pongo un ejemplo. En el Antiguo Testamento, el rey David, el ungido de Dios, el rey David, imagínate. ¿Quién pensaría que el rey David iba a fallar? Que iba a pecar de una forma, pero tan increíble, ¿no? El rey David. Pero eso sucedió. El ungido de Dios. Mire, segunda de Samuel. Veamos lo que dice segunda de Samuel. Capítulo 11. Quiero leer desde el verso 2. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Mire lo que dice aquí la escritura. Una tarde después que se levantó de la siesta, David se puso a caminar por la azotea del Palacio Real y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David mandó a averiguar quién era esa mujer y le dijeron: pero si es Betsabé, hija de Eliam, la mujer de Urías, el hitita. Entonces David mandó a unos mensajeros para que se la trajeran. La mujer vino y David se acostó con ella, que acababa de purificarse de su menstruación. Después ella volvió a su casa, la mujer quedó embarazada y envió a David este mensaje: estoy embarazada. Imagínate. Imagínate lo que acaba de hacer el rey David. El ungido de Dios acaba de embarazar a una mujer que le pertenece a otro hombre. Entonces, ¿ahora qué tiene que hacer David? Pues deshacerse de este hombre. Eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Veamos lo que sucede en ese mismo capítulo, en el versículo 14. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la mandó por intermedio de Urías. En esa carta había escrito lo siguiente: pongan a Urías en primera línea, donde el combate sea más encarnizado, y después déjenlo solo para que sea herido y muera. Imagínate, ya David tenía su plan. El consagrado, el ungido de Dios. Fíjate cómo estaba pensando, cómo estaba actuando. Porque, ¿qué es lo que nos quiere enseñar aquí la escritura? No porque estés ungido por Dios quiere decir que ya eres un ser humano perfecto, no fallas, no tendrás tentaciones. Si nos descuidamos, podemos fallar. Es una realidad. Entonces David hace su plan y se sale con la suya. Pero fíjate lo que pasa en el versículo 26. Cuando la mujer de Urías se enteró de que su marido había muerto, estuvo de duelo por él. Cuando dejó de estar de luto, David mandó a buscarla y la recibió en su casa. Ella se convirtió en su esposa y le dio un hijo. Pero lo que había hecho David desagradó al Señor. Ahí está. Lo que había hecho David desagradó al Señor. O sea que el Señor no estaba contento con su ungido. Pero David estaba ungido. Sí, pero falló porque se descuidó. Se descuidó el rey David. Y por eso falló. Un ungido de Dios. Entonces, el estar ungido no quiere decir que somos perfectos, que no vamos a fallar. Y Jesucristo en ninguna parte de la Biblia nos promete una iglesia con gente inmaculada, perfecta, que no falla. En ninguna parte de la Biblia. Absolutamente ninguna parte. Entonces, ahora si vamos al Nuevo Testamento, quise leer un ejemplo del Antiguo Testamento para que vean que esto siempre ha sucedido. Que todos los hombres podemos fallar, somos pecadores. Si vamos al Nuevo Testamento, quiero comenzar con los primeros miembros de la iglesia. Los primeros miembros. Los protestantes dicen: ya conocí a Cristo, santo es el Señor, aleluya. En la iglesia católica es donde están los pecadores, están los borrachos, están los mujeriegos, los narcotraficantes. O sea, pero si los primeros miembros de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia que él fundó en Mateo 16, 18, esos primeros miembros de la iglesia también le fallaron a Jesús. Por supuesto. Vamos a leer lo que dice, por ejemplo, Lucas, capítulo 22. Quiero leer Lucas, capítulo 22, versículo. Vamos a leer el versículo 47 al 48. Fíjate lo que dice Lucas, capítulo 22, versículo 47 al 48. Todavía estaba hablando cuando llegó una multitud encabezada por el que se llamaba Judas, uno de los 12. Este se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¡Qué beso tan amargo! No, yo diría el beso más amargo en toda la historia. ¿Quién es Judas? Uno de los 12. Uno de los que Jesús instituye. Y fíjate lo que hace Judas, lo entrega. ¿Y cómo lo traiciona? Con un beso. Un hombre que está instituido por Jesucristo, no es un extraño. Judas caminó con Jesús, conoció a Jesús, miró todo lo que Jesús hizo. Uno de los 12. Imagínate lo que hace Judas. Lo traiciona. E incluso me encanta el comentario bíblico sobre con un beso entregas. Con un beso entregas. Fíjate lo que dice el comentario bíblico de esta Biblia. Judas, con un beso entregas. Esta pregunta sugiere la idea de un reproche lleno de dolor y a la vez de un profundo afecto. Parecería que Jesús quiere hacer un último esfuerzo para lograr que el traidor tome conciencia de su conducta y se convierta. Imagínate. O sea que Judas en realidad no tenía una conversión seria, pero era discípulo de Jesús. Pero no tenía una conversión seria, por supuesto que no. Si no, no lo hubiera traicionado. Y menos con un beso tan amargo. Pero era uno de los 12 apóstoles. Entonces, ¿dónde en la Biblia Jesús promete una iglesia con gente que no va a fallar? Eso no existe. Eso no existe. Aquí vemos el caso de Judas. Otro caso, las negaciones de Pedro. Y digo negaciones porque no fue una negación. Negaciones de Pedro. Esto está en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 69 al 75. Fíjate, y esto es importante, y escucha bien, porque aquí hay una enseñanza muy profunda. Dice el texto: mientras tanto, Pedro estaba sentado fuera en el patio, ya Jesús había sido arrestado, ¿ok? Una sirvienta se acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé lo que quieres decir. Fíjense. La primera negación es simplemente una negación. No estoy justificando el hecho, ¿verdad? De que es una negación, está negando al maestro. Pero aquí fue una negación, así, una negación. Lo niega. Fíjate lo que sucede en la segunda negación, ¿eh? Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: este es uno de los que acompañaban a Jesús el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Ahora ya no es solamente una negación, ahora se convierte en una negación con juramento. Fíjate lo que sucede cuando perseveramos en el pecado. Se va convirtiendo aún más peor cada vez que vamos perseverando. Aquí vemos un hecho claro de esto. Pedro niega a Jesús la primera vez y la segunda es una negación, pero ya con juramento. O sea que es más serio la negación todavía. Ahora lo está jurando. Y fíjate lo que dice el verso 73. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho: antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo lloró amargamente. Imagínate la seriedad de esto. La primera vez lo niega. La segunda vez lo niega con juramento. Y la tercera vez no solo lo niega con juramento, sino que se pone a maldecir. Fíjate lo que hace la perseverancia cuando se trata del mal. Cada vez se vuelve más serio. La primera vez lo niega, la segunda con juramento lo niega y la tercera lo niega y maldice. ¿Y quién hizo estas negaciones? Pedro. Pedro, el primer mayordomo de la iglesia, al que Jesús le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No fue un desconocido. Ese Pedro niega a Jesucristo. Entonces, ¿dónde en la Biblia Jesús nos promete una iglesia con gente inmaculada que no va a fallar? Eso solo existe en la mente de los hermanos separados. Eso solo existe en la mente de los hermanos separados. Yo por eso siempre he dicho que yo sé que estoy en la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en esta iglesia está el trigo y la cizaña. Esa es la iglesia de Jesucristo, donde hay trigo y cizaña. Y lo vamos a ver con la escritura. Los hermanos separados te pintan una denominación, una iglesia, una secta con puro trigo. Pero no hay cizaña. Oh, no, con nosotros no hay cizaña. No, la cizaña está allá con los católicos. Imagínate. Interesante eso, ¿no? O sea que ahora resulta que la iglesia de Cristo está llena de solo trigo y nada más trigo. Entonces, si hay cizaña en una iglesia, esa no es la iglesia de Cristo. ¿Dónde enseña eso la Biblia? Eso es doctrina de protestantes, doctrina de hombre. Eso no existe. Les voy a poner otro ejemplo. Vamos a ver Juan capítulo 20. Juan capítulo 20 habla de Tomás, otro discípulo de Jesús. Juan capítulo 20, versículo, vamos a ver aquí, versículo 24 en adelante. Fíjate lo que dice Juan capítulo 20, versículo 24 en adelante. Tomás, uno de los doce, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Imagínate. Esto es un escándalo. La incredulidad es un escándalo. Así como la traición es un escándalo, Judas, la traición. Así como las negaciones es un escándalo, Pedro, negar a Jesucristo. Igual, la incredulidad es un escándalo. Aquí vemos que Tomás es un incrédulo. Quiere ver para creer. Y sigue diciendo el texto. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa. Y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo. Aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y fíjate lo que responde Tomás. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Aquí reconoce Tomás a Jesús como Señor y Dios. Los testigos dicen: Jesús no es Dios. ¿A quién le voy a creer? ¿A la escritura o a los testigos fundados por Charles Taze Russell? Los testigos mentirosos, porque eso es lo que son, niegan la divinidad de Jesucristo, dicen: Jesucristo no es Dios. Pero vemos aquí que Tomás reconoce a Jesucristo como Señor y Dios, porque Jesucristo es Dios. Pero vamos a ver si Jesucristo le aplaude su confesión. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Imagínate. O sea, Jesucristo se lo reprocha. Sí, ahora crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Vemos aquí el escándalo de la incredulidad de Tomás, uno de los doce. Y fíjate lo que dice el comentario bíblico sobre la incredulidad de Tomás. Tomás comenzó a creer cuando tuvo una experiencia sensible de la resurrección de Jesucristo. Por eso tuvo que oír la bienaventuranza que declara: dichosos a quienes llegan a la fe sin haber tenido una experiencia como la suya. La fe no se apoya en la visión. Más dichosos son los que creen sin haber visto. ¡Wow! ¡Qué tremendo comentario bíblico! La fe no se apoya en la visión. Dichosos son los que creen sin haber visto. Me encanta eso. La fe no se apoya en la visión. Claro que no. Fe es creer en lo que no veo, tener certeza de lo que espero. Hebreos 11:1. Pero fíjate, analiza cuántos escándalos no hay, empezando por los primeros miembros de la iglesia. ¿Cuántos escándalos no hay? Entonces, ¿cómo vienen los protestantes, con el respeto que se merecen, cómo vienen a quererte presentar una iglesia de puro trigo y nada de cizaña? Por eso es que sabemos que son iglesias falsas. Son iglesias falsas. La iglesia de Jesucristo tiene que tener trigo y tiene que tener cizaña. En la iglesia de Jesucristo va a haber escándalos. No debería, pero va a haber, porque hay cizaña dentro de la iglesia. Pero eso no quiere decir que la iglesia es pecadora. No, la iglesia es santa. Su fundador es santo. Como les dije al principio, una cosa es la santidad de la iglesia y otra muy distinta es la santidad en la iglesia. La iglesia es santa. Así que no se confundan. Vamos a ver otro escándalo. El escándalo de la división. La división es un escándalo, sí, es un pecado. ¿Quién divide? Satanás. Fíjate lo que sucede en Lucas capítulo 9, versículo 49 al 50. En mi último video muchas personas me dijeron: hermano, predique más con la Biblia. Bueno, ahora estoy predicando más con la Biblia. Mi último live fueron preguntas y respuestas. Entonces tengo que estar muy atento a la pantalla y estar acá. Por eso es que quizás no abrí mucho la Biblia y quise tratar de responder las preguntas que más pudiera. Ahora sí les estoy dando una enseñanza, por eso estoy usando mucho la palabra de Dios. Hablando de división, fíjate lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 49 al 50. Juan dirigiéndose a Jesús, Juan, o sea, el discípulo amado, uno de los doce, no un extraño, Juan dirigiéndose a Jesús le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo. Imagínate. O sea, se lo trataron de impedir. Pero ¿por qué se lo tratan de impedir? La Biblia sí nos da la respuesta. Tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Fíjate nada más las divisiones que ya habían desde este tiempo, ¿eh? Imagínate la actitud de Juan. Como usted no pertenece a los doce, usted no puede. La división tremenda, ¿eh? ¡Qué escándalo! Vamos a ver qué hizo Jesús. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está con ustedes. Imagínate la respuesta de Jesús. ¿Qué respuesta de Jesús? No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está con ustedes. Claro que por supuesto aquí hay que tener mucho discernimiento. Mucho discernimiento. ¿Verdad? Porque hoy en muchas sectas, denominaciones, todo se vuelve un circo. Absolutamente un circo. En realidad no es que estén sucediendo liberaciones. Todo es un circo. Juegan con la psicología de la gente. Entonces siempre es muy importante estudiar los textos en su contexto, pero también en su tiempo histórico. Eso es extremadamente importante para no malinterpretar las sagradas escrituras. El pueblo de los judíos, el Palestina de 2000 años atrás, no crean que hacían circos como los protestantes el día de hoy. Por supuesto que no. Aquí el punto, y por qué les leo estos pasajes es porque vemos que ya desde ese tiempo existía la división. Y esto pasa con los mismos discípulos de Cristo, con los mismos discípulos de Jesucristo. ¡Qué escándalo! Entonces, ¿dónde en la Biblia hay una iglesia con gente perfecta e inmaculada? No existe más que en la mente de los hermanos separados. Te pongo otro ejemplo de los apóstoles. Aquí podríamos decir que la soberbia. Mateo capítulo 20, versículo 20 en adelante. Mateo capítulo 20, versículo 20 en adelante. Fíjate lo que sucede aquí con los discípulos de Jesucristo. Y claro que aquí entra la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús. Mucha atención, porque esa madre el día de hoy sigue existiendo, pero hoy ya no es literalmente la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí sí, en el texto, pero escucha bien. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús, junto con sus hijos, y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús. Ella le dijo: Manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mira lo que le responde Jesús, ¿eh? Vamos a ver si le cumple su capricho. No saben lo que piden. No le cumple su capricho. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? ¿Podemos? Le respondieron. Está bien, les dijo Jesús. Ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Pero fíjense el verso 24, atención, escuchen lo que dice el verso 24. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. O sea que entre ellos mismos se estaban ya, pero envidiándose el uno al otro. Aquí vemos que estos 10 se indignaron contra los otros dos. ¿Por qué? Porque están pidiendo los primeros puestos. ¿Eso pasa el día de hoy? Por supuesto. La soberbia que tenemos dentro del corazón, que siempre queremos el primer puesto. Como seres humanos, siempre queremos el primer puesto. Esa madre que vemos aquí en la escritura, la madre de los hijos de Zebedeo, hoy esa madre es la soberbia que vive en el corazón del ser humano. Queremos los primeros puestos. Y por eso empezamos a pelearnos en los grupos de oración, en la parroquia, los unos con los otros. ¿Por qué? Porque todos queremos ese primer puesto. Y cuando lo pedimos, ahí estamos, Ya me cae mal aquel, ya no puedo ver aquel. Si vamos a hablar de escándalos, hay que ver escándalos, pero por todas partes. Porque para los hermanos separados, para los protestantes, los escándalos son solamente los borrachos. Los escándalos son solamente los violadores. Y se les olvida que también hay muchos pastores protestantes violadores. Y eso lo podemos ver en las noticias. Solo basta que se metan e investiguen y se van a dar cuenta del gran número de pastores protestantes violadores que han surgido el día de hoy. Porque ellos dicen que solamente los sacerdotes de la Iglesia Católica. Pero para un protestante, un hermano separado con el respeto que se merecen, escándalos no son solamente violaciones, borracheras, adulterio, no. Hay que ver la realidad de las cosas. Hay que entrar en profundidad y ver lo que es escándalo. Eso es muy, muy, pero muy importante. Aquí vemos todo tipo de escándalos. Negaciones, traiciones, incredulidad, división, soberbia, como lo acabamos de ver. Y te estoy hablando de los primeros miembros de la iglesia. No eran ateos, no eran musulmanes, no eran budistas, eran cristianos. Y vemos lo que está sucediendo. Como lo repito, no existe un texto en la Biblia donde Dios nos prometa una iglesia con gente perfecta e inmaculada. Eso solo existe en la mente de los protestantes. Solo en la mente de los protestantes. Ahora, vamos a ver lo que sucede en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, en el versículo 14. El apóstol Pablo reprende a Pedro, el mayordomo, el primer hombre que Jesucristo deja al frente de la iglesia como pastor. Juan capítulo 21, versículo 15 en adelante. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 14. Cuando yo vi que no procedían rectamente según la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú que eres judío vives como los paganos y no como los judíos, ¿por qué obligas a los paganos a que vivan como los judíos? Imagínate la actitud que estaba tomando Pedro. ¿Saben por qué les leo este texto de la Biblia? Porque muchos protestantes dicen: ustedes dicen que el Papa no falla. ¿Cuándo hemos dicho eso? El Papa es un ser humano. ¿Se acuerdan cuando Francisco entra al pontificado? Él va y se confiesa. Las cámaras lo captaron. ¿Y qué dijo el Papa Francisco? Yo también soy pecador. Que el sumo pontífice esté al frente de la iglesia en el ministerio petrino no quiere decir que no falle. Todos podemos fallar, desde el Papa hasta el campesino. Todos podemos fallar. Es allí donde tenemos que trabajar, luchar a través de la oración, del ayuno, castigar el cuerpo, someterlo al espíritu. Es allí donde se tiene que trabajar. Entonces, ¿que el Papa falla? ¿Lo sabemos? Sí, por supuesto que lo sabemos. Lo que pasa es que los protestantes no entienden lo que es la infalibilidad papal, que ese sería otro tema. Pero el Papa falla. Por eso es que hay que orar mucho por el Santo Padre. Mucho. Pero vemos aquí que aunque Pablo lo reprende, no le dice: y como has fallado así, fuera de aquí, vete de la iglesia. Porque aquí solamente tenemos gente santa. Aquí ya hemos nacido de nuevo, ya conocimos la verdad. Así que fuera. Pablo no dijo eso. No, claro que no, somos seres humanos, todos fallamos. Acuérdense que también Pablo tuvo ahí un disgusto con Bernabé. Todos fallamos. Eso es una realidad. Por eso es que yo cuando veo escándalos, cuando yo veo que sucede esto en la iglesia, a mí en lo personal no me afecta. Cuando digo no me afecta, digo en el sentido de que, ay, ya me voy de la iglesia, no puede ser posible. No, por supuesto que no. A mí no me importa quién falle, yo no me voy de la iglesia. Porque esta es la iglesia de Cristo. Y yo sé que en la iglesia de Cristo hay trigo y hay cizaña. No pongas la mirada en ningún ser humano, pon la mirada en Dios, especialmente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Vivimos unos momentos, pero tan difíciles en estos momentos en la historia de la humanidad. La mirada la tenemos que tener puesta solo en Jesucristo y en nadie más, para no desanimarnos. Para no desanimarnos. E incluso, fíjate, te hablé de los apóstoles, pero también los primeros miembros de la iglesia estaban fallando y de una forma seria. Y si me están viendo hermanos separados, porque yo sé que me están viendo, les encantan mis enseñanzas, les encantan mis videos. Qué bueno, aunque no lo quieren admitir, pero es una realidad. Solo están esperando a que publique algo y ahí están, son los primeros, ¿eh? A veces hasta le ganan a los propios católicos. Pero qué bueno, eso es buena señal. Pero fíjate, hermanos separados, si me estás viendo, tú que le pintas a las personas una denominación, una iglesia con puro trigo. En la iglesia católica están los pecadores, están allá los borrachos, los mujeriegos. Pues mira, te voy a enseñar con la escritura una cosa que sucedió con los primeros cristianos, los primeros miembros de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Y hermanos católicos, memorícense esta cita bíblica para que vean que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. La iglesia de Cristo tiene trigo y tiene cizaña. No todo es trigo. Fíjense lo que sucede. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 1. Es cosa pública que se cometen entre ustedes actos deshonestos, como no se encuentran ni siquiera entre los paganos. A tal extremo que uno convive con la mujer de su padre. Imagínate, estos cristianitos ya se estaban comportando peor que los paganos. O sea que había un cristianito ahí en la comunidad que vivía con la mujer de su padre. Imagínate. Pero fíjate la seriedad. El apóstol Pablo dice, como no se encuentra ni siquiera entre los paganos. O sea que ni los paganos se comportaban de esa forma. Y aparte de que esto ya era algo público, es cosa pública, dice Pablo. No dice es cosa privada. O sea que ya todo el mundo lo sabía. Es cosa pública que se cometen entre ustedes actos deshonestos, como no se encuentra ni siquiera entre los paganos. Imagínate. Y el comentario bíblico dice lo siguiente: aunque tanto la legislación romana como la ley de Moisés, Levítico 18:8, prohíben el incesto, en la comunidad cristiana han hecho oídos sordos. Dice en la comunidad cristiana, han hecho oídos sordos. Uno de sus miembros ha tomado por esposa a la mujer de su padre y los demás lo han tolerado. Imagínate. La comunidad cristiana, los creyentes en Cristo Jesús, han tolerado esta acción. Un hombre viviendo con la mujer de su padre. ¿Que acaso las sectas protestantes son más que la iglesia primitiva? ¿Que acaso Cristo se equivocó al fundar una iglesia y se esperó 15 siglos a que viniera Lutero para empezar la verdadera iglesia? Hermanos separados, con el respeto que se merecen. Y lo digo con todo mi corazón, Dios lo sabe. ¿Dónde en la Biblia hay un texto donde Jesucristo promete una iglesia con gente perfecta que no va a fallar? No lo van a encontrar, porque no existe. La iglesia de Jesucristo tiene trigo, pero también tiene cizaña. Eso es bíblico. Fíjense, voy a leer Mateo, capítulo 13, hablando de cizaña. Mateo, capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante. Y les propuse otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Aquí el trigo es lo bueno, la cizaña es lo malo, ¿eh? Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió: Esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Y escuchen esto, ¿eh? No, les dijo el dueño. O sea, no. No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Eso es importantísimo, hermanos católicos. Hasta la cosecha. Y entonces diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Y luego recojan el trigo en mi granero. Ahora, esta parábola del trigo y la cizaña, ¿tiene una explicación? Por supuesto que sí. Jesucristo mismo la explica. ¿Dónde? En ese mismo capítulo, en el verso 36. Escuchen esto, ¿eh? Hermanos separados, ustedes que dicen tener una iglesia con pura gente que es trigo, ustedes que no tienen cizaña, escuchen bien esto. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Escuchen esto, ¿eh? Él les respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Cristo Jesús. Él es el que siembra la buena semilla. El campo es el mundo. Fíjense bien eso. El campo es el mundo. No dice el campo es Marte. El campo es Plutón. Porque hay hermanos separados que definitivamente no viven en el planeta Tierra. Mentalmente. Están en otro planeta. En serio, ¿eh? El campo es el mundo. O sea, la Tierra aquí. El mundo. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. Esa es la buena semilla, los que pertenecen al reino. Las cizañas son los que pertenecen al maligno. Entonces la cizaña pertenece al maligno. Ojo con lo que viene. Las cizañas son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. La cosecha, el fin del mundo. Pero escuchen esto. Y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal. Y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. ¿Hasta cuándo la cizaña será echada al fuego? Hasta la cosecha, que es el fin del mundo. O sea que gente buena y gente mala habrá hasta la cosecha. O sea, el fin del mundo. Eso es bíblico, lo acabo de leer. ¿Por qué los hermanos separados no entienden eso? ¿Por qué? Y esto es incluso los que trabajamos dentro de la iglesia. Una vez yo recuerdo que un hermano separado debatiendo sobre esto me dice, no, pero ahí está hablando del mundo, habla de los que no conocen de Cristo. Eso no es cierto. No. No solamente habla de eso. Por supuesto que no. También nos está hablando a nosotros los creyentes, los que ya caminamos con Jesucristo. Ay, ah, ¿usted me puede comprobar eso? Se lo voy a comprobar. Mateo capítulo 7, versículo 22. Fíjense lo que dice el texto sagrado aquí. Mateo capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. No dice pocos, dice muchos. ¿Cuál es aquel día? El día del juicio. El fin del mundo. La parucía. Cuando suceda la cosecha. ¿Se acuerdan la cosecha, el trigo y la cizaña? Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no... Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? O sea, si expulsaron demonios, si hicieron milagros en nombre de Jesús, ¿acaso no estaban dentro del camino? Pues claro, ¿una persona que no es creyente puede hacer eso? No. Estas personas, dice aquí el texto, que hicieron muchos prodigios. Expulsaron demonios e hicieron milagros en su nombre. En su nombre, o sea, en el nombre de Jesucristo. Pero escucha lo que termina diciéndoles Jesús. Entonces yo les manifestaré. Jamás los conocí. Apártense de mí ustedes los que hacen el mal. Ah, entonces, ¿se puede caminar en el camino de Dios ¿Pero aún así hacer el mal? ¡Claro que sí! ¿Pero cuál es la recompensa de eso? ¡Apártense de mí! ¡No los conozco! ¡Eso es la recompensa! ¡Apártense de mí! ¡No los conozco! Entonces, la pregunta otra vez. ¿De dónde sacan los hermanos separados que existe una iglesia con puro trigo y nada de cizaña? Eso solo existe en la mente de los hermanos separados. Porque la Biblia no enseña eso. Por eso es que yo siempre le digo a las personas, ¿por qué sé que estoy en la iglesia verdadera, en la iglesia de Jesucristo? Porque aquí no solo hay trigo, también hay cizaña. Por eso sé que estoy en la iglesia de Jesucristo. Si yo estuviera en una iglesia donde solo hay trigo, me engaño a mí mismo para empezar. ¿Por qué? Porque todos fallamos. Absolutamente todos. No hay un ser humano perfecto en la tierra que ya no sienta tentación hacia el pecado. Que ya no se sienta tentado a pecar. Todos tenemos tentaciones. Todos podemos fallar si nos descuidamos. Y eso pasa. Por eso es que sé que estoy en la iglesia de Jesucristo, porque esta iglesia tiene trigo, pero también tiene cizaña. Una iglesia donde solo hay trigo, y digo trigo entre comillas, lo más seguro que esa no es la iglesia de Jesucristo. Entonces, que el ser humano falle, sea el papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos o los laicos, que fallemos, eso no nos debería de desanimar. Eso no nos debería de, como dicen por ahí, apachurrar. Tiene que haber trigo y tiene que haber cizaña. Todo es estrategia. Se juega con la psicología de la gente. Y es una tristeza. ¿Se van de la iglesia católica? No, allá están los borrachos, allá están los mujeriegos, los narcotraficantes, allá sí los dejan. Fíjate qué calumnia terrible, ¿eh? ¿Qué sentencia tan terrible? Cuando la iglesia católica no enseña eso. Cuando la iglesia católica no permite eso. Allá sí pueden hacer lo que quieran. Yo ya conocí la verdad. Aleluya, santo es el Señor. Aquí somos libres. Y cuando sucede algún escándalo, bien que lo ocultan. Y como no tienen la presión de los noticieros, porque a nadie le importa en realidad una secta que acaba de comenzar el día de ayer, por decirlo así. Entonces, muchas de las veces ni cuenta se da nadie. Pero hoy, con tantas redes sociales que hay, con tanta tecnología que hay, se están empezando a destapar tantos escándalos dentro de las sectas protestantes que muchos hermanos separados ya no hayan ni qué hacer. Porque se les está cayendo el teatro, se les está cayendo absolutamente su mentira de que ellos ya son salvos, ellos ya no fallan, ya aleluya, aleluya. En la iglesia católica están todos los pecadores. No, tú también eres pecador. Ustedes también fallan. Lo que pasa es que la iglesia católica siempre será calumniada y atacada de una forma más violenta. ¿Por qué? Porque esta es la iglesia de Jesucristo. Por eso. Esta es la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿la iglesia es santa? Sí, porque su fundador es santo. Que hay escándalos. Eso no quiere decir que la iglesia no es santa. Eso quiere decir que en la iglesia hay pecadores que están camino hacia la santidad. Por eso les dije al principio, una cosa es la santidad en la iglesia, otra muy distinta es la santidad de la iglesia. Santidad en la iglesia, santidad de la iglesia, muy distinto. Por eso es que hay que amar la iglesia. Y pase lo que pase, hay que seguir firmes en esta iglesia. Porque esta es la iglesia de Jesucristo. Y no hay más. Nada destruye a la iglesia. Absolutamente nada. Los protestantes podrán decir todo lo que quieran. No la van a destruir. No la van a destruir. Perfecto ejemplo de eso cuando Napoleón entró a gobernar en Roma. Lo primero que dijo, voy a destruir a la iglesia. Los cardenales, especialmente un cardenal ahí muy anciano, se reía. ¡Voy a destruir la iglesia! Y él se seguía riendo. Le pregunta, ¿por qué usted se ríe? No la hemos podido destruir los de adentro. ¿Qué le hace pensar que la van a destruir ustedes los de afuera? Nada destruye la iglesia. Las palabras de Cristo se siguen cumpliendo. Y ni el poder del infierno prevalecerá en contra de mi iglesia. Mateo 16, 19. Hermanos católicos, cuando vean que los protestantes calumnian y atacan a la iglesia, no le presten tanta atención a eso. Imagínate, los escándalos dentro de la iglesia, no le han hecho nada a la iglesia, no la han acabado, menos críticas, calumnias, mentiras de hermanos separados. No la van a destruir. No la van a destruir. Nuestro enfoque tiene que ser el evangelio. Nuestra mirada puesta en Cristo y en nadie más. En nadie más. Especialmente en estos tiempos tan difíciles. Hoy vemos que tantos sacerdotes pues se están alejando. Muchos sacerdotes han renunciado. Y uno se pone a pensar, la verdad sí, uno sí se pone a pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero recuerda algo, Benedicto XVI dijo algo que es muy importante. Benedicto XVI dijo que el enemigo más grande de la Iglesia Católica son nuestros pecados. Qué profundas palabras, ¿verdad? El enemigo más grande de la Iglesia Católica son nuestros pecados. Nuestros pecados. Ese es el enemigo más grande de la iglesia. Por eso es que tenemos que luchar por cambiar y ser mejores personas todos los días. Las críticas, las calumnias, no le van a hacer nada a la iglesia. Al contrario, la iglesia se fortalece. Porque cada día que pasa, ya van más de 2000 años, se ve que Cristo es fiel a su promesa. Ni el poder del infierno prevalecerá en contra de la iglesia. Entonces, ánimo, mucho ánimo. Estamos viviendo momentos difíciles, por eso he decidido grabar lives por YouTube, para conectarme con ustedes, para animarlos a que no se desanimen. Yo también soy ser humano. Yo también corro peligro de desanimarme. Por eso es que siempre les pido a todos ustedes, cuando hay un premiere, cuando hay un video en YouTube, en mi página de Facebook, les pido, oren por mí. Siempre les estoy diciendo, oren por mí. ¿Por qué creen que se los digo? Porque también soy ser humano. Y si me descuido, puedo perder mi salvación. Puedo perder mi salvación. Pero ¿qué me motiva? ¿Qué me motiva a seguir adelante? Que la iglesia es santa. Aunque está formada de pecadores, la iglesia es santa. Eso es lo que me motiva. En todos los años que tengo caminando con el Señor, eso es lo que me motiva. Que la iglesia es santa. Porque su fundador es santo. Y no importa quién se vaya, no importa quién falle, aquí tenemos que permanecer. Así que tengan muy presente esta enseñanza, muy presente. Y quise leer contextos de la Biblia para que no vaya a haber absolutamente ninguna duda. Por supuesto que hay de escándalos a escándalos. No es lo mismo robarte algo que asesinar a alguien. O sea, hay más gravedad en el pecado de homicidio. No estoy justificando el pecado de robar. Hay de escándalos a escándalos. Pero escándalo es escándalo. No es lo mismo que calumnies a un hermano a que un hombre viole a un niño. Hay más gravedad en la violación que en la calumnia. Pero no estoy justificando absolutamente ninguno de los dos lados. Simplemente hay que ver la gravedad. San Juan decía que hay pecados que no llevan a la muerte. Entonces, por esos hay que pedir para que las personas se conviertan. Para que se conviertan. Acuérdense que el único pecado que no se perdona es la blasfemia al Espíritu Santo. El único pecado que no se perdona. Entonces, espero y les haya servido esta enseñanza. Quiero compartir en este momento con ustedes. Quiero estar aquí respondiendo a algunas de sus preguntas. Veo que hay muchas personas conectadas. Vemos aquí una persona. Y por cierto, si hay hermanos separados aquí adentro, son bienvenidos, simple y sencillamente. Puedes tú comentar, adelante, pero mantén un respeto. Si tu comentario es ofensivo, serás bloqueado. Eso es lo único que yo les pido, que tu comentario no sea ofensivo. Si empiezas a escribir que hijo del diablo, lo típico de los protestantes, ¿verdad? Hijo del diablo, que te vas a ir al infierno, serás bloqueado. Fuera de eso, usted puede comentar. Usted puede preguntar. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero mantenga el respeto. Eso es lo único que le pido. No le falte al respeto a nadie. Y usted es bienvenido aquí. Hay una persona que puso aquí. Fíjense, esto es interesante. Dio a entender como que puro bla bla bla, que yo no debato con nadie. Eso es totalmente falso lo que está escribiendo esta persona. Yo he sido claro y lo he dicho. Mis debates serán cara a cara. Cara a cara. Yo no creo en debates por internet. ¿Y cuál es el detalle? Nadie quiere cara a cara. En mi último live que tuve lo dije. Cara a cara. Hay una persona que sí me contactó. En este momento estamos trabajando para una posible fecha. Una posible fecha. Se le ha dificultado a él un poco, a mí también, por cuestión de tiempo. Pero hay una persona que sí ya me contactó y él quiere venir aquí, públicamente aquí, y debatir y hacerlo live. Y parece que me dijo sobre el bautismo de los bebés. Y él mismo me lo dijo, ¿verdad? Que debatir sobre el bautismo de los bebés. Yo le dije, perfecto, y estamos trabajando en una fecha, así que oren para que se pueda realizar y que sea con respeto. Y lo mejor de todo, va a ser cara a cara. Yo no creo en debates que por internet. No. Conmigo vas a debatir cara a cara. Ahí es donde la mayoría se echan para atrás. La mayoría de los protestantes no quieren cara a cara. Pero yo no creo en debates por plataforma. No. Cara a cara o nada. Entonces, quise solamente aclarar eso. Como les digo, ¿verdad? Hay personas aquí que ya están siendo ofensivas en sus comentarios. Vamos a tener que bloquear ese tipo de personas. No se dejen robar la paz, hermanos. Ustedes simplemente oren y hay que estar unidos en este momento. Unidos. Vamos a ver aquí. Y por cierto, sí hay hermanos separados que están aquí y veo que están comentando cosas muy respetuosas. Adelante. Como les digo, ¿verdad? Adelante. Entonces, vamos aquí. Muchas preguntas aquí. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Perdónenme, pero voy a tener que saber cómo trabajar la cuestión de los comentarios. Ya una persona me dijo que hay una opción en que se puede ir lentamente los comentarios. Voy a tener que mirar eso porque en este momento pues se van bien rápido los comentarios. Entonces trato de leer una pregunta y no puedo porque se van para arriba. Alguien pone aquí, tendría un debate con el doctor James White. No sé quién sea el doctor James White, pero si él me contacta, yo alegremente tengo un debate con él. Con James White, así pusieron ahí, con James White. Vamos aquí a ver, ¿qué dice la iglesia acerca de los horóscopos? La iglesia católica condena esas prácticas y eso está en el catecismo de la iglesia católica. Los horóscopos, por supuesto que no. Es algo que la iglesia católica condena, no a los horóscopos. Nosotros tenemos que tener la confianza en Dios y solo en Dios, en nadie más. Yo he escuchado incluso, y lo quiero aclarar, personas que calumnian, dicen mentiras, es que en la iglesia católica les permiten leer horóscopos. Volvemos a lo mismo, calumnias, mentiras. Si tú lees el catecismo de la Iglesia Católica, te das cuenta que la Iglesia Católica condena esas prácticas. Los católicos no leemos horóscopos. Nuestro signo es la cruz. Nosotros lo que leemos es la palabra de Dios. Eso es la doctrina de la Iglesia Católica. Vamos a ver aquí. ¿Tendrías un debate con Gary Lee? Por supuesto que sí. Pero Gary Lee no va a debatir con nadie, porque se le viene abajo su circo. Todos estos mentirosos, Gary Lee, Hugo Albornoz, Marcos y Morales Chávez, que ya sabemos el escándalo en el que se metió allá en Chile con todo esto del adulterio. Volvemos a lo mismo. Están explotando las noticias. Ya no hayan qué hacer porque se les ha venido abajo el circo. Todos estos mentirosos que de una forma u otra tienen su famita, no van a debatir. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Y menos cara a cara. No lo van a hacer. Porque saben que van a perder. Y si pierden, se les van a ir muchas cabritas. Muchas se les van a ir. Entonces yo lo haría, pero esta gente no lo va a hacer. Es una realidad. Vamos a ver aquí. Muchas personas conectadas, por cierto. Ya estamos a casi 600 personas conectadas. Que Dios les bendiga. Defendamos al Papa Francisco, hermanos, y recemos por él. Así es. Así es. Muchas personas dicen, el Papa Francisco no es el Papa. Usted es un mentiroso. Usted está fuera de la iglesia. El Papa Francisco es el Papa de la Iglesia Católica. Le guste al que le guste. Por eso es que hay que orar mucho por el Santo Padre. Y siempre que un Papa es atacado, hay que orar mucho, porque eso es señal de que está haciendo las cosas bien. Como ser humano puede fallar, sí, yo no estoy diciendo que es perfecto. ¿Por qué les digo esto? Benedicto XVI, en el libro Las Últimas Conversaciones de Peter Sewall, un escritor, ahí Benedicto XVI dijo, si un papa no es atacado, quizás no está haciendo bien las cosas. Entonces, ¿el vicario de Cristo tiene que ser atacado? Sí, tiene que ser atacado. Pero yo lo que veo en Francisco es que es un pastor, se da al pueblo. El hombre le gusta oler a oveja y eso es hermoso. Eso es hermoso porque la realidad es que no todos los papas han sido así. Eso no lo podemos ocultar. No todos los papas han sido así. Entonces hay que orar mucho por el Papa Francisco. Una pregunta, ¿la salvación cómo se obtiene según la Iglesia Católica? Tengo esa duda. Pues la Iglesia Católica enseña lo que enseña la palabra de Dios. Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solamente los que hagan la voluntad de mi Padre. O sea que para entrar al reino de los cielos hay que hacer la voluntad del Padre. Y la Iglesia Católica, ¿qué nos ofrece? Medios para lograr esa voluntad que el Padre nos pide. ¿Y cuáles son esos medios? Los sacramentos de la Iglesia Católica. Los hermanos separados dicen, los sacramentos no son necesarios para la salvación. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Juan 3:3. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Sacramento del bautismo. Y Jesucristo dijo, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. O sea que si no nacemos de nuevo, no entramos. Sacramento del bautismo. Claro que los protestantes malinterpretan Juan 3:3. Yo tengo un video, vayan a verlo en mi canal, donde hablo sobre el bautismo de bebés. Ahí lo van a entender mejor. Jesucristo dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Sacramento de la Eucaristía. Pero Jesucristo fue claro, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. O sea que si no como la carne de Jesucristo y no bebo su sangre, no tengo vida eterna. Palabras de Jesús. Tu problema si no le quieres creer. Entonces, ¿cómo que los sacramentos no son necesarios para la salvación? Claro que son necesarios. Los sacramentos nos fortalecen en nuestra vida espiritual para luchar y trabajar en cumplir la voluntad del Padre que está en el cielo. Por eso es muy importante. Los sacramentos. Sacramentos. Sagrado. Viene la palabra sagrado. Lo que es de Cristo es sagrado. Entonces, seguimos aquí. Vamos a ver, saludos desde Nicaragua. Nos están viendo desde Nicaragua. Que Dios les bendiga grandemente a todos los hermanos allá en, en Nicaragua, nos están viendo desde Colombia. Vamos a ver aquí muchas preguntas. Eso es, hermano Rafael, el católico. Me imagino y se da fe en la sede de Pedro, está el Papa Francisco. Así es, el Ministerio Petrino, más bien. Así es como se le conoce mejor. El Ministerio Petrino, así se le conoce. Alguien puso aquí, haga lo que haga, es el Papa. Claro que sí, en la historia de la Iglesia incluso hemos tenido malos papas. Alejandro VI, por ejemplo, se dice que quizás fue el Papa más peor que ha tenido la Iglesia. Pero la Iglesia sigue. Porque es de Jesucristo. Es de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, nadie está negando eso, por cierto, ¿eh? Nosotros no somos como los hermanos separados, que queremos tapar el sol con un dedo. No. Los hermanos separados hablan de la Inquisición. La Inquisición católica. Se les olvida la Inquisición protestante, que fue miles de veces peor que la Inquisición católica. Eso sí se les olvida. De esa no hablemos. De esa no hablemos. Solo de la Inquisición católica. Pero de la Inquisición protestante es así. Muchos ni siquiera saben que existe la Inquisición protestante. Imagínate. Así es el hermano separado. Lo único que le gusta de la historia es lo de la Inquisición católica, porque con eso hacen ver como que si los católicos son todos malos. O sea, estratégicos los hombres, hermanos separados. Vamos a ver aquí. Alguien puso aquí. ¿Cuál es la versión de la Biblia que usted utiliza ahora, hermano? Mira, para estudio yo uso la Jerusalén, ¿ok? La Jerusalén. Esa es la que yo uso para estudio, Jerusalén, no hay duda. Pero la que uso para predicar en este momento, aquí está. Esta es la Biblia que yo uso en este momento para predicar. La Biblia del pueblo de Dios, Verbo Divino. Esta es la Biblia que estoy usando en este momento. Aquí para que la vean un poco mejor, si la quieren comprar, búsquenla, ya está a la venta, me parece, la pueden encontrar también por Amazon. Aquí está. Esta es la Biblia que yo uso. Si usted compra esta Biblia y empieza a leer esta Biblia, esta es la Biblia que Rafael Díaz en este momento está utilizando para predicar. Una Biblia muy buena, la recomiendo. Esta es la que uso porque es muy sencilla y el pueblo la entiende. Acuérdense que cuando se predica, el propósito número uno es que el pueblo entienda el mensaje, sea intelectual o no sea. Aquí no se trata de venirse a hacer de que yo tengo acá todo tipo de títulos. No, no, no, no, no. Se trata de que el pueblo entienda el mensaje. Eso es lo importante aquí. Vamos a ver aquí. Seguimos adelante. Y por cierto, muchas gracias a los hermanos que están haciendo alguna donación, como lo repetí, perdón, como lo repito, no me recuerdo, parece que sí lo dije en el último live que tuve, toda donación aquí es para el ministerio, no es para mí, ¿ok? Aclarar eso. Y sí, ya me acordé, lo respondí porque alguien me preguntó que por qué monetizo, ya les dije, porque este estudio se tiene que pagar, todas estas luces para que se vea así de hermoso como se ve, cuesta dinero. Y como yo no pido dinero, porque no soy pastor protestante, como yo no pido dinero, por eso es que monetizo los videos. Ahora, si alguien, como lo dije, no quiere que se moneticen los videos, pues ayude, aporte una ofrenda a lo que le nazca del corazón. Ya si tampoco quiere, pues se respeta, pero no sea como los fariseos, ¿verdad? Al menos, si no quiere cortar la leña, preste el hacha. Pero hoy hay muchas personas así. No quieren cortar la leña, pero tampoco quieren prestar la hacha. Son piedras de tropiezo y no vamos a permitir que la evangelización se detenga. Así que a los hermanos que están haciendo donaciones, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Dios es testigo. Toda donación es para el ministerio, para las luces, para la cámara. No es para mí. Yo, gracias a Dios, estoy bien con mi familia. Dios es bueno. Me da lo necesario y eso es lo que importa. Dios me libre, y lo digo con todo mi corazón, de andar allá como pastor protestante que pidiendo dinero, que mande la ofrendita, que no sé. Tranquilos, dejen de hacer su circo. Confíen en Dios, que Dios es fiel y no abandona a los que le alaban y le siguen con un corazón recto. Así que muchas gracias. Eso es muy importante. Yo antes, incluso se los digo con mucho respeto, hermanos, yo antes no aceptaba que me dieran. Y una vez un sacerdote me dijo, hey, el cristiano sabe dar, pero también sabe recibir. Y eso se me grabó. Entonces yo dije, bueno, pues me tocaron esas palabras. Así me dijo este sacerdote que conozco. El cristiano sabe dar, pero también sabe recibir. Pero claro, nadie lo duda. Hay más dicha en dar que en recibir. Eso es bíblico. Lo dijo el apóstol, bueno, lo dijo Lucas en su libro de, el libro de los Hechos, ¿verdad? Hay más dicha en dar que en recibir. Así que muchas gracias, hermanos, la verdad. Muchas gracias a todos por su apoyo. Pero el mayor apoyo que siempre me pueden dar es orando por mí, por favor. Nunca dejen de orar por mí para seguir teniendo fortaleza de seguir adelante, ¿verdad? Vamos a ver aquí. ¿Cómo se salvó el ladrón crucificado junto a Jesús? Esa pregunta es muy, muy buena, ¿eh? ¿Cómo se salvó el ladrón crucificado con Jesús? Pues, mira, según la escritura, el hombre se arrepintió. O sea, así se salvó, se arrepintió. O sea, ¿qué te puedo decir? No puedo añadirle a la escritura o quitarle. La Biblia dice que se arrepintió. Así fue como se salvó. Pero es bien interesante, hay una enseñanza muy profunda detrás de eso. Por ejemplo, para empezar, una vez me preguntó una persona, y tiene lógica esta pregunta, ¿cómo es que Jesucristo le dice a este hombre, al ladrón, o muchos dicen el buen ladrón? Yo siempre he dicho que no tiene sentido decir el buen ladrón, porque un ladrón no puede ser buen ladrón. El hecho de que se arrepienta no quiere decir que es buen ladrón, pero así se le quedó. O sea, lo comprendo, ¿verdad? El buen ladrón. Nadie me dijo una persona, ¿cómo es que el buen ladrón, Jesucristo le dice al buen ladrón, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Pero Jesucristo muere y resucita hasta el tercer día. Primero desciende a los infiernos. Infiernos, no infierno. Infiernos, con ese. Infiernos, no infierno. En el infierno hay condenación. Jesucristo desciende a los infiernos. Entonces, ¿cómo es posible que le diga que hoy estarás conmigo en el paraíso? Yo una vez le hice esa pregunta a un teólogo. El teólogo me dijo, mira, en Dios no hay tiempo, y eso es bíblico. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no vive en un tiempo como nosotros, 24 horas, 24 horas, 7 días de la semana. Tiene lógica. O sea, en Dios no hay tiempo. No quiere decir que Jesucristo le mintió. O sea, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero le falló porque Jesucristo resucita hasta el tercer día. Eso no quiere decir que Jesucristo mintió. En Dios no hay tiempo. Dios es eterno. Jesucristo pudo haber muerto, descendido a los infiernos y resucitado en el mismo día. En Él no hay tiempo. Pero el buen ladrón se arrepiente. Pero hay una enseñanza profunda detrás de eso. Uno no se arrepintió, el otro sí. ¿Qué nos está enseñando la Biblia? Que cuando hay un arrepentimiento de nuestra parte, Dios se compadece y nos tiene misericordia. Somos el hijo pródigo. Somos el hijo pródigo. Y Dios siempre está ahí listo. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? Él por voluntad propia decide irse. Pero cuando regresa, él reconoce su realidad. Él reconoce, por eso es que le dice a su padre que no es digno. Pero el padre está ahí para recibirlo. El perdón es lo mejor. El amor y el perdón como cristianos es fundamental. Eso transforma. Eso renueva. Así que muchas gracias por hacer esa pregunta a las personas que, a la persona que hizo esa pregunta. Vemos aquí, veo que alguien escribió Éxodo 24 al 5. Pues no sé qué quieran decir con eso. Ser más específicos, por favor. No sé si es algún hermano separado. Si lo es, pues para explicar. No hay problema, ¿verdad? Nos atacan mucho por las riquezas de la iglesia. ¿Qué hacer, hermano, por el Papa Móvil? Pues mira, lo que está en el Vaticano no le pertenece al Papa. Eso es bien importante entender. Ah, ¿por qué el Papa no vende todo lo que hay en el Vaticano? Usa la cabeza. ¿Cómo lo va a vender si no le pertenece? ¿Yo puedo vender algo que no me pertenece? Pues no. Ahora, ¿puedo vender algo que a mí me pertenece? Claro. ¿Cómo va a vender el Papa algo que no le pertenece? Eso es de patrimonio. Gente no sabe ni qué es eso. Se los dejo de tarea a los hermanos separados. Porque obvio que no les interesa. Ellos se aferran a la idea de que es del Papa y por qué no lo vende. Puede acabar con toda la pobreza del mundo entero. Eso es falso para empezar. Volvemos a lo mismo. Calumnias, calumnias, mentiras, difamaciones. Te pongo un ejemplo. Hace poco el Papa, yo sé que muchos miraron, le regalaron lo que aquí en Estados Unidos decimos Lamborghini, en muchas partes del mundo dicen Lamborghini, todos sabemos ese carro deportivo, al Papa le donaron uno, me parece. O sea, eso sí le pertenece a él, que hizo el Papa. Lo vendió y dio el dinero a los pobres. ¿Por qué lo hizo? Porque eso sí le pertenecía a él, se lo donaron. Pero todo lo que hay en el Vaticano no le pertenece al Papa, él no lo puede vender. No puede, aunque quiera. Pero todas las obras buenas que hace la iglesia, los hermanos separados nunca hablan de eso. La organización caritativa más grande en todo el mundo, oigan bien, en todo el mundo, es la iglesia católica. Nunca escuchas tú un protestante alabar eso. No, claro. ¿Por qué? Porque el propósito de ellos es atacar a la iglesia. Entonces, la iglesia católica es la organización caritativa más grande en el mundo. Sí, pero voy a hacer como que no escuché eso. Así son los hermanos separados. Y no todos, no generalizo. Hay muy buenos hermanos separados. Yo tengo amigos protestantes que son respetuosos, reconocen lo que la iglesia hace, pero hay un gran número de fanáticos que tienen odio contra la iglesia católica y solo de la iglesia católica predican. Y estos son los que presentan esa imagen, como que si todo le pertenece al Papa, como que si él tiene que vender y se acaba toda la pobreza. O sea, qué calumnia tan más grande, lo que es no saber. Y tristemente muchos católicos que no tienen conocimiento se dejan engañar por esas cosas. Si queremos que termine la pobreza, pues hay que aportar. Ahí sí ya no dicen nada. Díganle a todos los pastores en el mundo entero que su diezmo lo den a los pobres. Eso sí no lo hacen. Y eso sí les pertenece a ellos. El diezmo sí les pertenece. Pero no lo dan. No lo dan. Es fácil señalar. Es fácil señalar, acuérdense de eso, ¿eh? Es fácil señalar. Vamos a ver aquí, dice aquí, ay Dios mío, muchas preguntitas, vamos a ver, dice hermano Rafael, yo no les hago caso porque ellos hablan y hablan con ignorancia. Pues sí, así es la cosa, pero hay que tenerles paciencia, ¿eh? Eso sí, hay que tenerles paciencia. No hay que tratarlos mal, no hay que ser como ellos, empezar a decirles hijos del diablo y todo. No, hay que tenerles paciencia, eso es todo. Ellos, lo que les admiro a los hermanos separados, es que sí están hambrientos de la verdad. Creen tenerla, pero la realidad es que no. Todo el depósito de la fe está en la iglesia, en la que Cristo fundó. Pero eso sí es de admirarles, que tienen hambre de la verdad. Muchos católicos no. Y es una tristeza, porque nosotros sí tenemos la verdad total. Y muchos católicos están adormecidos. Entonces, eso sí se lo doy a los hermanos separados, que tienen hambre de la verdad. Por eso es que hay que tenerles paciencia y tratarlos bien, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Miren, hermanos, como les digo, los comentarios se están yendo rápido. Así que discúlpenme, por favor. Estoy tratando de hacer lo mejor que pueda, ¿eh? No es que no quiera responder preguntas, pero ténganme paciencia, por favor. ¿Es verdad que los ortodoxos tienen 77 libros? Sí, es verdad. Y precisamente, mira, pronto voy a grabar un video, ¿verdad? No voy a responder esa pregunta ahora porque ya pronto se viene un video de eso, de los 77 libros. Así que el hermano que hizo esa pregunta o hermana, muy atento a eso, ¿eh? Muy atento. Vamos a ver aquí. Dice aquí, saludos desde Perú, hermano. Explique de los 144,000 de los testigos. Ay, este tema de los 144,000. Ay, estos testiguitos. En serio, que yo a veces ya no hay qué hacer con ellos. La verdad, porque los testigos, pues sabemos que empezaron aquí en Estados Unidos, en el estado de Pennsylvania. Me parece que allá por el año 1879, si no me equivoco, ¿verdad? Y pues tristemente han ido cambiando. la doctrina de una forma tan increíble. Los primeros libros de los testigos, si los lees y lees los del día de hoy, han cambiado la doctrina de una forma increíble. De una forma increíble. Hasta ellos mismos se contradicen con la doctrina que enseñan, porque la han ido cambiando a lo largo de los años. Los 144,000, te lo explico de esta forma sencilla. Apocalipsis capítulo 14, versículo 3. Los elegidos cantaban un canto nuevo delante del trono de Dios y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender este himno sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Dicen ellos, ya ves, 144,000, aleluya, santo es el Señor, son los que se van al cielo. Pero el 144,000 no es literal. Eso es lo que no entienden. No es literal. Una vez me dijo uno, sí, sí es literal. Le dije, se lo voy a comprobar que no. Ah, sí, ¿cómo? Con el siguiente verso. Dice el verso 4. Estos, o sea, habla de los 144,000, son los que no se han contaminado con mujeres y son vírgenes. Le dije, ¿usted es virgen? ¿Tiene hijos? Ah, no, ahí sí es simbólico. O sea que el verso 3 es literal y el verso 4 es simbólico. No le acomode a la Biblia. Usted es un mentiroso. Que le crea un tonto. Ahora resulta que el verso 3 es literal, pero el 4 es simbólico. Claro que ahí habla de una virginidad espiritual. Igual, el 144,000 no es literal, simbólico. Hay una gran enseñanza detrás de eso. Jesucristo dijo en la escritura, me voy, pero voy a prepararles una morada. En la casa de mi padre. Así que no se dejen engañar con eso de 144,000. Y a mucha gente la engañan así, de fácil, es increíble. ¿Qué opinas del Santo Rosario? El Santo Rosario. Todos tenemos que rezar el Santo Rosario. El Santo Rosario es 100% bíblico. Los protestantes dicen, ¿dónde en la Biblia está el rosario? Y les muestras, ah no, pero dígame, ¿dónde aparece la palabra rosario? Ya están programados. Usted no cree en el rosario y punto. Entonces les muestras, ¿dónde en la Biblia está el Santo Rosario? Dígame, ¿dónde aparece la palabra rosario? Una vez le dije a uno, ¿usted cree en la Trinidad? Sí, dígame, ¿dónde aparece la palabra Trinidad? Se quedó pensativo. Ah, es que no aparece. Ni ellos cumplen lo que exigen. El Santo Rosario es una de las oraciones más poderosas que puede haber en esta tierra. El Santo Rosario terminó en muchos lugares con el comunismo. Satanás tiembla cuando un hijo, una hija de Dios se pone a rezar el Santo Rosario con amor, con fervor. Recemos mucho el Santo Rosario, especialmente en estos tiempos tan difíciles. El celibato, hermano, explícanos, hermano, el celibato. El celibato es 100% bíblico, para empezar. 100% bíblico. No todos nacieron para casarse. Mire, hay hermanos separados que dicen, ah, no, ¿cómo? Mire, lea Génesis capítulo 2, versículo 18. Ok, vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 18. Perfecto, vamos a leerlo. Fíjense lo que dice Génesis 2, 18. Dice así, Génesis capítulo 2, versículo 18. Después dijo el Señor Dios, no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces dicen, ya ves, no conviene que el hombre esté solo. Ahora léame Génesis capítulo 2, versículo 24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y los dos llegan a ser una sola carne. Ya ves, el hombre deja a su padre y a su madre. Lo que los hermanos separados desconocen, o no sé si se harán, es que cuando dice aquí, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, no quiere decir todos. Absolutamente todos. Ah, no, ¿cómo que no? Compruébemelo con la Biblia. Ahí va, se lo voy a comprobar con la Biblia. Mateo capítulo 19, versículo 12. Fíjense lo que dice este texto aquí. Mateo capítulo 19, versículo 12. Dice Jesucristo, en efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre. otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. O sea que no todos nacieron para casarse. Hay unos que deciden no casarse por causa del reino de los cielos. Uno de ellos, el apóstol San Pablo. Es más, San Pablo aconseja que es mejor no casarse que casarse. Primera de Corintios 7, 8. A los solteros y a las viudas les digo que es preferible quedarse sin casar como yo. Primera de Corintios 7, 27. Tienes mujer, no la abandones. Si no la tienes, no la busques. Primera de Corintios 7, 38. Si te casas, haces bien. Si no, obras mejor. Siempre es mejor no casarse. ¿Por qué? ¿Acaso el matrimonio es malo? No, es un sacramento. ¿Pero por qué es mejor no casarse? Porque un soltero se preocupa de las cosas del Señor y cómo agradarle. Primero de Corintios 7, 32 en adelante. ¡Ah! Pero el casado, su corazón está dividido. ¿Por qué? Porque se preocupa de las cosas de su mujer y de este mundo. Y antes de Jesucristo, ya el celibato se practicaba. Juan el Bautista era célibe. ¿Por qué? Porque él era esenio. Deberían de investigar quiénes eran los esenios. El celibato se practicaba antes de Jesús. Los hermanos protestantes desconocen eso. No todos nacieron para casarse. ¿Quién es aquel que imita a Jesucristo mejor que nadie en el tema del celibato? El sacerdote. Los hermanos separados, a mí cuando me dicen, hay que bautizarse de adultos porque Cristo se bautizó de adulto. Y hay que imitar el ejemplo de Jesús. Bueno, entonces no hay que casarnos porque Jesucristo nunca se casó. se ponen nerviosos, hermano. No hayan que decir porque los agarras. O sea, tú solamente quieres imitar a Jesucristo en lo que te conviene. Aparte de que desconoces la escritura. Porque el bautismo de Cristo no fue el bautismo cristiano. El bautismo de Cristo fue el de Juan. El bautismo de Juan era para llamarnos a la conversión. Jesucristo necesitaba conversión, ¿no? Él es Dios. El bautismo de Cristo es en Espíritu Santo y fuego. Entonces, no tiene nada que ver. Es desconocer las escrituras. El celibato es 100% bíblico y por supuesto que no es para todos. El que pueda entender, que entienda, dijo Jesús. No se le da a todos ese don. Entonces, me alegra que hayan hecho esa pregunta. Muchísimas gracias. Vamos a seguir aquí unas 2-3 preguntitas más. ¿Un católico debería votar por Trump? ¿Qué piensa de esto? Dicen no mezclar religión con la política. Nunca he estado de acuerdo en eso. La política es necesaria. Claro que hay que tener balance. ¿Te podrías imaginar un mundo sin política? Entonces, ¿dónde estarían los gobernantes? De los que Pablo dice que tenemos que orar por ellos. Yo pienso que esto de que no mezcle la religión con la política salió de fanáticos. Salió de fanáticos esto. Aclaro, hay que tener un balance, por supuesto. Pero la política es necesaria. La política es necesaria. Pero respondiendo a la otra pregunta, ¿debe un católico votar por Trump? Yo no veo por qué no. ¿Y saben por qué? Si vives aquí en Estados Unidos y sabes algo de política, vas a estar de acuerdo con esto que te voy a decir. Aquí el mal mayor son los demócratas. No hay absolutamente ninguna duda. El mal mayor son los demócratas. El mal menor es Trump. Los demócratas están a favor del aborto hasta los 9 meses. Imagínate qué pensamiento tan diabólico. El aborto hasta los 9 meses. Planned Parenthood, que son los abortistas más grandes aquí en Estados Unidos, están pero totalmente del lado de Joe Biden, que es el que está corriendo a la presidencia por el Partido Demócrata. Trump es pro-life. Entonces, se los dejo a su criterio, a los que pueden votar. Disierna, ¿verdad? Es lo único que les puedo decir. Pero a la pregunta del hermano o la hermana, yo no veo por qué no votar por Trump. No veo por qué no. Lo que pasa es que a veces también mucha gente presenta a Trump como en realidad lo que no es. La gran mayoría de personas solo se enfocaron en lo del muro. Fuera del muro no me hable. Y por eso también como que ven a Trump así como si fuera diabólico, cuando también no podemos ir a ese extremo. No podemos caer en ese fanatismo también así tan tremendo, ¿verdad? O sea, hermanos, más discernimiento, por favor. Yo no estoy diciendo que Trump es un angelito y aleluya, ¿no? Tampoco estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo aquí es una realidad. El mal mayor son los demócratas. Eso no hay duda. Ese es el mal mayor en Estados Unidos. Y si Joe Biden gana la presidencia, se acabó esto, para este país. Acuérdense de eso que estoy diciendo. Y no me retracto. Si Joe Biden gana, se acabó para este país. No me imagino dónde vamos a ir a parar. Pero oremos al Señor para que se cumpla su voluntad en las elecciones ahora en noviembre aquí en este país. Vamos a ver. ¿Es válido un bautismo en la Iglesia Católica independiente? No, por supuesto que no. No, no, no. No es válido. Por supuesto que no. Porque si no hay comunión con la Iglesia, o sea, ¿puede haber algo válido? ¿Puede haber algo válido? Entonces, hay que tener mucho discernimiento en eso, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Alguien volvió a escribir aquí. ¿Qué opina de Gary Lee? No lo conozco personalmente, ¿verdad? Como persona, no sé qué te pueda decir porque no lo conozco personalmente, pero como figura pública, pues es un mentiroso. Es una persona que le gusta jugar con la psicología de la gente, le gusta robar dinero. Se hace al sufrido, se presenta como evangelista. Pues, ¿cuál evangelio escribió? Yo no encuentro el evangelio según San Gary Lee. No, sigo sin encontrarlo aquí en la Biblia. Sigo sin encontrarlo. Por eso, cuando digo evangelista Gary Lee, digo yo, pues, ¿cuál evangelio escribió este mentiroso? Sigo sin encontrar el evangelio de él ahí. Yo solamente veo el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, ¿cómo que evangelista? Y muchos tontos se creen eso. Muchos tontos se creen eso. Ese hombre no es evangelista. Es un mentiroso. No le crean a esa gente. Pero como persona, ser humano, no sé, no lo conozco. Yo hablo como es su figura pública, ¿eh? Aclarar eso. Vamos a ver aquí. Sábado, domingo, día de reposo. Yo más bien diría que para nosotros los cristianos, el día del Señor es el día domingo. El día domingo. Acuérdense que Jesucristo venció a la muerte y resucitó el primer día de la semana. Cuando se reunían los apóstoles, los primeros cristianos para la fracción del pan, el primer día de la semana. Ese término, fracción del pan, es lo que se usaba mucho en la iglesia primitiva para la Santa Misa. Porque mucha gente dice fracción del pan. Así decían ellos para la Santa Misa, la fracción del pan. Eso se usaba mucho en la iglesia primitiva. Pero es lo mismo, la Santa Misa, el único culto que Jesucristo instituyó. Vamos a ver aquí, y por cierto, el sábado era una ley para los judíos del Antiguo Testamento. Nosotros ya no estamos bajo la ley, sino la gracia de Dios. ¿Okay? Muy importante eso. Vamos a ver aquí, alguien pregunta aquí que si el yoga es malo. Según la enseñanza de la Iglesia Católica, sí. No hay que practicar yoga. Si queremos estar saludables, salgamos a caminar, salgamos a correr con la familia. O sea, a veces nos complicamos tanto la vida, hermanos. Nada nos cuesta salir afuera, respirar el aire, sentir el sol. Hay una, ahorita que recuerdo el sol. Hay una santa, no recuerdo en este momento su nombre, se me fue, estoy pensando, pero Jesucristo le dijo en una ocasión a esta santa, si alguien se acuerda de la santa, escriben el nombre en los comentarios, por favor, se me fue, pero Jesucristo le dijo a esta santa en una ocasión, de toda la creación de Dios, lo que más representa a la Santísima Trinidad es el sol, es el sol. Y decía él, ¿cómo decía? Quiero recordarme, le dice, es el sol. Y le decía, el fuego es el Padre, la luz es el Hijo y el calor es el Espíritu Santo. Imagínate, qué hermoso eso, ¿eh? Qué hermoso. Yo desde que leí eso de esta santa, yo disfruto sentir el sol porque siempre me acuerdo de eso. Tan hermoso que es estar saludables de una forma tan natural, tan hermosa. Todo lo creó Dios para nosotros, pero hoy el ser humano, muchos se han olvidado de Dios y por eso empiezan a surgir todas estas cosas. Entonces, no practiquen eso del yoga, ¿verdad? Dios es nuestra fortaleza. ¿Pecamos con pensar o con actuar? Bueno, esto es una pregunta muy profunda, me agrada. De las dos formas, ¿eh? De las dos formas. Por ejemplo, parece que allá por Mateo capítulo 5 o 6, Jesucristo dijo que el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Verdad? Hay cosas en las que sí se puede pecar con el pensar, con el deseo, pero hay cosas con las que solo se puede pecar actuando, el actuar, ¿verdad? Entonces, esa es una muy buena pregunta, pero ahí ya tendríamos que discernirlo. Quiero grabar un video sobre eso algún día, porque es un tema muy extenso, pero sí quisiera grabar un video algún día sobre eso. Y yo creo que con esta pregunta, pues ya me estoy animando a hacerlo ya más pronto. Así que vamos a ver aquí. Dios y el arcángel Miguel nos cuide. Amén. Bendito sea Dios, que así sea. Vamos a ver aquí. Déjeme, voy a hacer un poco más grande aquí la pantalla de los comentarios para tratar de leer un poco más. Dice aquí, hermano Rafael, cuando uno reza el rosario y es interrumpido por alguien, ¿se puede continuar rezando? Pues sí, ¿verdad? Pues quizá la persona, si te está interrumpiendo, pues tendrá alguna buena razón, no sé. Yo no puedo leer el pensamiento de la gente. Pero aunque le respondas, una vez que termines de responder, pues simplemente continúa rezando el Santo Rosario, no te distraigas, hazlo con fervor, con amor, eso es lo más importante. Vamos aquí con la otra pregunta. Vamos a ver. Alguien puso aquí, hola. Bueno, hola. Hermano, ¿qué le parece Hugo Albornoz que habla mal de la Virgen María? Bueno, pues son servidores del enemigo. ¿Por qué? Porque la Biblia, para empezar, cuando habla de María, jamás habla cosas negativas. Y ya pronto voy a grabar un video sobre María en las Escrituras. Las Escrituras, ¿qué nos enseñan? Que María es la esclava del Señor. Pero esto es grande, porque ella se hace esclava por voluntad. Por voluntad, no es porque alguien la obligó. Y ella se hace esclava del Señor, del Dios Altísimo. Yo soy la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. María es dichosa y por todas las generaciones, desde ahora todos me llamarán dichosa. Entonces, que venga un protestante a hablar mal de la Virgen, está inspirado por Satanás. María, sabemos, no es una diosa. María no puede hacer milagros. El único que hace milagros es Dios. Pero nosotros los católicos sí le damos a María el lugar que se merece. María es madre de Dios. ¿Por qué madre de Dios? Porque es madre de Jesucristo. Jesucristo es Dios, sí. Entonces María es madre de Dios Hijo. No es madre de Dios Espíritu Santo ni de Dios Padre, pero sí es madre de Dios Hijo. Por tanto, María es madre de Dios. Entonces nosotros los católicos sí le damos el lugar que se merece a María Santísima. Alguien que hable mal de la Santísima Virgen María, sea quien sea, está inspirado por Satanás. La Biblia jamás habla mal de María. ¿Cómo va a venir un protestante a hablar mal de María? Por supuesto que no me extraña que sea este personaje de Hugo Albornoz, ¿verdad? Este hombre está poseído por el mal. Me atrevo a decirlo, porque sí lo está. Se disfraza de luz este hombre. Y ha engañado a muchos. Así que no nos dejemos engañar nosotros. Vamos a ver. Aquí dice, como dijo Jesús, los pobres siempre los tendrán con ustedes. Yo pienso que más bien está diciendo que los pobres siempre los tendremos con nosotros. Sí, así es. Por eso es que nunca hay que descuidar a los pobres, ¿verdad? ¿Qué pasa con los protestantes que no comen la Eucaristía? Esta pregunta me encanta. Pues están desnutridos espiritualmente. ¿Qué más? Están desnutridos espiritualmente. Así es. La Eucaristía es el pan vivo bajado del cielo. Esto no me lo estoy inventando yo, es bíblico. Palabras de Jesús. Tu problema si no le quieres creer. Jesucristo dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Su problema si no le quiere creer. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. O sea, no puedes permanecer en Jesús. O sea que espiritualmente estás desnutrido. Te podrás revolcar en el piso. Podrás hacer un circo. Saliendo de ahí se te pasa. Vuelves a lo mismo. Y peor, sigues desnutrido espiritualmente. ¿Por qué? Porque no crees en la Eucaristía. Por eso nosotros los católicos tenemos una gran riqueza, que es la Eucaristía. Le creemos a Jesucristo porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién no le creyó a Jesucristo? Los judíos, la gran mayoría. Duro está el lenguaje, ¿quién puede entenderlo? Y terminan por irse. Terminan por irse. No seamos como los judíos. No imitemos a los judíos. Los protestantes sí lo hacen. Por eso se sienten bien judíos. Yo pienso que por eso se sienten bien judíos, ¿eh? Bien que los imitan. Pero nosotros somos cristianos, le creemos a Cristo. ¿Cómo se aprende los versículos usted? Muchas personas me han hecho esa pregunta. Yo pienso que se me dio. Yo pienso que esto es un don, en realidad. Para decirles la verdad, yo puedo leer un texto de la Biblia, con una vez que lo lea se me memoriza, ya no se me olvida. Entonces, una vez me dijo un sacerdote, sí, es un don. E incluso yo conozco teólogos, grandes teólogos, que no se pueden memorizar los textos de la Biblia. Y ellos mismos me han dicho, es un don, Rafael, es un don. O sea, Dios te ha dado ese don, no a todos se les da, algunos lo tienen, otros no. Una cosa es que te memorices los textos de la Biblia con esfuerzo. Que eso es lo que hacen muchos protestantes, se memorizan ahí unos 15 o 20 versículos y ya con eso se lo escupen a los católicos ignorantes en la cara y ay, los apantallan. Pero una cosa es que tú te memorices versículos de la Biblia, esfuerzo, y otra muy distinta es que con una vez que los leas se te memoricen. Yo así soy, así soy. Yo puedo leer un texto, se me memoriza, ya no se me olvida. Eso es un don. Si usted quiere ese don, pues pídaselo al Señor. Pídaselo al Señor. Para Dios no hay nada imposible. Vamos a ver aquí. ¿Un pastor protestante puede realizar exorcismos? No, no puede. Por supuesto que no. No puede realizar exorcismos. Y tristemente la cuestión del exorcismo hoy se ha descontrolado. Todos lo sabemos. Hoy hay cosas que ya parecen ser exorcismos, pero en realidad no lo son. Son un circo. Son un circo. Y ahora ya resulta que hasta los exorcismos los graban en vivo. Una persona que está haciendo mucho es esa falsa sacerdotisa que lleva por nombre Sandra, la tal Parra. Una hereje, pero de pies a cabeza. Una servidora de Satanás el día de hoy. Se pone ahí con su supuesto marido a hacer exorcismos por Facebook Live. Por favor. Si de verdad vas a hacer un exorcismo, ¿sabes cómo te creo? Métete un cuarto a solas con el endemoniado. Entonces sí te creo. Vamos a ver si es cierto que eres muy, muy gallito, como dice el dicho. Si de verdad eres exorcista, métete a un cuarto, a solas. A ver si es cierto. Así como los grandes exorcistas dentro de la Iglesia Católica, el Padre Amor. Tristemente, hoy se ha convertido todo un circo, porque eso atrae a la gente. Juegan con la psicología de la gente. El exorcismo es algo muy serio y solo lo puede hacer un consagrado. Solo un consagrado. Ni siquiera nosotros los laicos dentro de la Iglesia Católica lo podemos hacer. Solo un consagrado. Y claro, los protestantes no van a aceptar eso, ¿verdad? Te van a decir, usted está endemoniado, ¿cómo se le ocurre? O sea, hermanos, es perder el tiempo. Yo respondo a las preguntas que me están haciendo mis hermanos católicos, mis hermanas católicas, para que sepan la verdad. Seguimos aquí. Alguien puso aquí en inglés, Beloved in Christ, I just wanted to correct you on the Orthodox Bible. It has 79 books. Ok, está diciendo él que la Biblia ortodoxa tiene 79 libros. Eso es cierto, pero hay otras que tienen 77. Por eso es que voy a grabar un video sobre eso. Esta persona me está diciendo eso, es cierto. Unas Biblias tienen 79, pero hay otras que tienen 77. Eso es una realidad. Muchas personas no saben eso. Por eso voy a grabar un video sobre eso. Pero muchas gracias a la persona que comentó eso. Muy cierto. It does have 79 books. But there are some Bibles that have 77 books. That's why I'm telling the people right now that I will film a video about that. Vamos a ver. Dice aquí, y por cierto, rapidito, pido a mis hermanos católicos, a mis hermanas católicas, que no insulten a los hermanos separados, ¿verdad? Hay que dar ejemplo, ¿verdad? A veces sale ahí uno que otro que se le sale un poquito el descontrol, y por favor, ¿verdad? No hacer eso, por favor, hermanos, por favor, ¿verdad? Tenerles mucha paciencia a los hermanos separados. ¿Por qué no debates con hermanos musulmanes? Pues porque no se ha dado la oportunidad, pero sí me gustaría. Me gustaría, sería muy interesante debatir con musulmanes. Muy interesante para mí, pero no se ha dado la oportunidad. Ahí sí puedo decir, no se ha dado la oportunidad. Hasta el día de hoy, no se ha dado la oportunidad. Vamos a ver aquí. Hermano Rafael, ¿cómo puedo predicar a mi tío que es protestante evangélico? Pues con, mira, le puedes predicar, claro, con la escritura, mostrándole qué es lo que enseña la iglesia católica, pero nunca imponiendo la verdad. No hay que ser como los protestantes. Te predican, entre comillas, porque quieren tener la verdad, y cuando no te confunden, se va a ir al infierno. Ah, no, ahí ya te están queriendo imponer su mentira. Jesucristo nunca vino a imponer verdad. Jesucristo vino a ofrecer la verdad. Los católicos tenemos que predicar el evangelio, ofrecerlo, jamás imponerlo. Entonces, ¿cómo se le puede predicar a este tío tuyo que es evangélico? Pues, enseñándole la escritura, el catecismo, lo que enseña la Biblia, pero sobre todo con el testimonio. Así es como se le predica. Si no se convierte, tú sigue adelante. No quiere decir que no hiciste tu trabajo. Ni Jesucristo le cayó, el mismo Jesucristo, no a todos le pudo caer bien. A Jesucristo se le fueron multitudes, se quedaron solo los apóstoles. ¿Ustedes también se quieren ir? Entonces, no porque alguien no se convierta, porque le enseñas la verdad, quiere decir que tú no hiciste tu trabajo. O sea, eso es algo que hay que aclarar mucho, ¿eh? Porque hay personas que piensan que, ay, pues no se convirtió. O sea, pero tú sigue adelante. La verdad se ofrece, no se impone. Vamos a ver aquí, seguimos aquí, nos están mandando saludos de México, Guerrero. ¿Por qué no debates con un judío? Porque también no se ha dado la oportunidad. A la persona, el hermano Axel Gómez, no se ha dado la oportunidad. Pero fíjate, debatir con un judío sería interesante, pero tan interesante porque... porque el judío es muy orgulloso, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Y pues es muy cierto, ¿verdad? Entonces, convencer a un judío de que Jesucristo es el Mesías, no quiero sonar incrédulo, pero pienso que es más fácil que se convierta un musulmán. Que se convierta un musulmán que un judío, ¿verdad? Yo quisiera que los protestantes se dedicaran más tiempo a evangelizar a los judíos. A los protestantes solo les encantan los católicos. Pero, óyeme, nosotros los católicos creemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Sí. ¿Los judíos creen eso? No. Pues vayan allá a predicarle a los judíos. ¿Qué tanto hacen acá? Les gusta la pecera. El mar les da miedo. Les da miedo. Pero a mí sí me gustaría con un judío. Sí me gustaría. Sería muy, muy genial eso, ¿verdad? Pero ojalá y algún día se dé la oportunidad, no tengo ningún problema. Los judíos son bien respetuosos. Dice aquí, a ver, hermano Rafael, algo que le guste de San Pablo, pues que fue un hombre que se entregó radical a Jesús. Ese hombre se convirtió y fue una conversión como la que necesitamos muchos cristianos el día de hoy, no a medias. sino 100%. Y por eso es que San Pablo el día de hoy, pues es el gran apóstol San Pablo, apóstol de los gentiles. ¿Te puedes imaginar el trabajo que hizo Pablo? En ese tiempo no había avión, no había carro. Se complicaba más la evangelización, la misión. Y luego venir de un mundo tan politeísta, por ejemplo en Grecia, tener que llegar y predicar el evangelio, predicarles a un Dios verdadero, a toda esa región de Grecia politeísta. ¿Por qué crees que San Pablo es un gran apóstol? ¿No crees que es porque solamente se lo inventaron? No. Estudiemos la historia. San Pablo, un gran apóstol. Ese sí es apóstol. Porque también hoy hay muchos mentirosos. Que el apóstol tal, que el apóstol fulano de tal. Solo un tonto les cree a esas personas. No son apóstoles. Así que no se dejen engañar. Vamos a ver aquí. ¿Por qué dicen tener todo el tiempo la verdad los protestantes? Pues esto es algo tan lógico. ¿Cómo van a decir que tienen la mentira? No van a convencer a nadie. Obvio que tienen que decir, nosotros tenemos la verdad, ya nacimos de nuevo, santo es el Señor, aleluya, Cristo es mi Señor. En la iglesia católica era borracho, en la iglesia católica era esto, pero ahora ya nací de nuevo, ya conocí a Jesucristo. Nosotros tenemos la verdad. Y esa secta tiene no más de 50 años que fue fundada. Pero así engañan a mucha gente. No, quien tiene la verdad total es la iglesia católica, el depósito de la fe en la iglesia católica. Por eso es que hay que amar, hermanos, la verdad. Hay que apasionarnos por la escritura. Nosotros que sí tenemos la verdad total. No todo está en la Biblia. No, no todo está en la Biblia. Por supuesto que no. Es más, si todo lo que Jesús hizo se escribiese, dice San Juan, no cabrían tantos libros. No todo está en la Biblia. Muy cierto eso que dijo esta persona. No todo está en la Biblia. Vamos a ver aquí. ¿Se puede exorcizar sal? Sí, sí se puede. Pero que sea un sacerdote. ¿Verdad? No cualquier laico que venga y que a mí Dios me dijo. No te dijo nada, no te hagas. Que sea un sacerdote, un obispo. No hay problema. Vamos a ver aquí. Saludos, hermano Rafael. Saludos. Saludos a todos. Ay, Dios mío. No estén retando al hermano Rafael. Llegará el momento que debata con los hermanos. Respeten, por favor. Así es. Como les dije, ya estamos hablando con una persona. Ojalá esa persona se pueda trabajar. Y él va a venir aquí al estudio. Y vamos a grabar. Y vamos a tener un debate live. Pero estamos trabajando eso. Así que si sucede, se les va a notificar. No se preocupen, ¿verdad? Los voy a tener muy al pendiente de todo esto. Bueno, hermanos, pues yo pienso que ya vamos a culminar este live. Ya voy para 2 horas. Y ahorita voy a tener una charla virtual terminando este live. No voy a parar. Tengo una charla virtual todavía. Entonces estamos trabajando. Pero hermanos, antes de despedirme, les quiero decir, por favor, suscríbanse al canal. Muchas personas no se han suscrito todavía. Apóyenme, por favor. No me abandonen, por favor. Soy ser humano. Necesito también sentirme apoyado para seguir trabajando y luchando. Ahí abajo del video, ahí donde están viendo, dice ahí subscribe. Presiónenle. Suscríbanse para que el canal siga creciendo, por favor. Las gráficas nos muestran que muchas personas todavía no están suscritas. Por favor, suscríbanse al canal. Es lo único que les pido con todo mi corazón. Suscríbanse en este momento. No cuesta nada presionarle al botón. Suscríbanse para que el canal siga creciendo. Como muchos de ustedes saben, el canal que yo tenía anteriormente, pues una persona me lo robó. Por eso tuve que empezar este nuevo canal, pero ahora yo este canal tengo el control total. Entonces yo soy quien les responde los mensajes. Si a veces me tardo un poco, discúlpenme, son bastantes mensajes. Comprendan que solamente soy yo, pero estoy tratando de luchar lo que más pueda. Ahora me pueden también escribir en mi WhatsApp. Ya abrí un WhatsApp para los que no saben. Vayan a la sección de comunidad en mi canal. Ahí está, ahí lo publiqué. Escríbame en mi WhatsApp. Si tiene una petición de oración, escríbalo. Vamos a estar orando por su petición. No los abandono, hermanos. Es que no los estoy abandonando. A todos ustedes, mis suscriptores, los que me siguen en las redes sociales, no los estoy abandonando. De un modo o de otro, quiero estar conectado con ustedes. Solamente tengan un poco de paciencia. En mi WhatsApp ya son más de 1,200 mensajes que están allí pendientes. Pues imagínense, hermanos. No es fácil la tarea. Pero aquí estoy. Aquí estoy. Pero yo quiero sentirme también apoyado por ustedes. Y me siento. Y eso es agradable. Se los agradezco con todo corazón. Pero siempre es hermoso, como seres humanos, siempre mantener ese apoyo, ¿verdad? Y qué mejor que con sus oraciones, su canal. La verdad, se los agradezco con todo mi corazón. Trabajando en eso. Yo no tenía mucho conocimiento en esto de los en vivos, los lives. Pero ya estoy aprendiendo más. Entonces, el próximo live que yo vaya a grabar de preguntas y respuestas, los comentarios se van a ir lentos. Pero ahí sí voy a poder leerlos todos y responder a todas las preguntas que más pueda. Ahorita sí se descontroló porque están todos pasando y pasando tan rápido, ¿verdad? Así que no se me desanimen. Entonces, que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Dios es fiel y está con nosotros. Así que muchas gracias a todos por estar aquí y que Dios me les bendiga grandemente. Padre Santo, bendice a todos estos hermanos y hermanas que están viendo este programa. Bendice a los hermanos, que nunca se desanimen, que sigan adelante. Ayúdanos en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. Bendice a los hermanos que están aquí presentes, mis hermanos católicos, mis hermanas católicas. Bendice también a los hermanos separados. Ayúdanos a poder buscar la unidad. Para ti no hay nada imposible, Señor Jesús. Y ayúdanos a seguir firmes en este camino contigo. Sabemos que en esta iglesia hay trigo y hay cizaña. Ayúdanos a ser trigo. Queremos ser trigo para un día estar en la gloria eterna contigo. Bendice a todas las personas que están aquí en este momento escuchando, conectadas, y ayúdales en sus necesidades. No los desampares, Señor Jesús. Te pido por ellos. Úngelos de pie a cabeza con el poder de tu Santo Espíritu para que sigan adelante y firmes contigo, caminando en esta iglesia, la que tú has fundado. Madre Santísima, cúbrenos con tu manto maternal, con tu virginidad, con tu amor de madre. Y ayúdanos y tómanos de la mano y llévanos al camino de tu Hijo Jesucristo, que es la salvación. Todo esto, Señor Jesús, te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga grandemente. Estaremos conectados, así que no se me desanimen y oren mucho por mí, y yo estaré orando mucho por todos ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Amén.